habitación estando a solas, con la pena de que ya no estás. En algún instante me recordarás y sin nadie verte por mí llorarás. Se acabó.